La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí, con los achaques de siempre. Claro que yo lo sufro con paciencia, porque yo me doy cuenta de que hoy no me puedo sentir lo mismo que cuando tenía 15 años. Ah, ¿y usted tuvo 15 años alguna vez? Claro que sí. ¿Quién era capitán general en esa época, doctor? Póngase 20 pesos de multa por esa pregunta. Pero mire, señor juez, yo... No miro nada. Cuando yo tenía 15 años en Cuba no había capitán general, sino presidente. ¿De veras? Sí. ¿Quién era el presidente entonces? Zayas, que tomó posesión en 1921. Yo tenía 13 años cuando la toma. ¿Cuando la toma de La Habana por los ingleses? No, señor. Cuando la toma de posesión de Zayas. ¿Ah? Y póngase 40 pesos más por hacer preguntas malintencionadas. Mire, doctor, vamos a cambiar de conversación porque esta me está saliendo muy cara ya. Bueno, sabe. Dígame entonces qué caso tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es un tipo ahí que tiene alborotada una casa de huéspedes. ¿Qué es lo que hace? Se pone a tocar el cornetín por la noche y no deja dormir a ningún vecino. Llame entonces a los complicados en ese vecinicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Pues lo que nos ocurre, ilustre y ongolosongo magistrado. Un momento, Rudecindo. ¿Eh? ¿Qué es eso de llamarme ongolosongo a mí? Bueno, doctor, yo lo hago para darle coba. ¿Cómo para darme coba? Sí, porque a mí me han dicho que usted es oriental, ¿no? Ajá. Y como ongolosongo es un pueblo de la provincia de Orente. Ah, bueno, sí. ¿De qué? De Orente, de allá de Baracoa. Orente. Orente de España, muchachos. No, ese es Orense. Orense. Español, es Orense. Orense. Es Oriente. Baracoa Oriente. Y Oriente, provincia de Oriente. Oriente. Bueno, Oriente. Está bien, prosiga entonces. Con mucho gusto, señor juez. Pues como le iba diciendo, ilustre y ongolosongo magistrado, lo que ocurre es que la señora Luz María Nananina, viuda de Puñaranda, y el señor José Candelario Tres Patines, que es una calamidad pública, y el señor Rudecindo Caldeiro y Escoviña, que soy yo, vivimos todos en la misma casa de huéspedes. Bien, viven juntos, ¿verdad? Sí, señor, juntos, pero no revueltos. Nananina tiene alquilado un cuarto, Tres Patines tiene alquilado otro cuarto, yo tengo alquilada una suite. ¿Una qué? Una suite. Suite, palabra vascongada, ¿qué sabe? Oye, primera vez que le oigo llamar suite al hueco de la escalera. No me diga. Sí, ¿no? ¿Usted duerme en el hueco de la escalera, Rudecindo? ¿Y dónde quiere usted que duerma, doctor? Si entre lo que me roba Tres Patines y la multa que me pone usted, me están llevando a la ruina. Ah, bueno, pues eso no puede ser. ¿Cuánto tiene Rudecindo de multa en este mes, secretario? 1565 pesos con 37 centavos, doctor. Bueno, rebájale los 30 centavos para aliviarlo un poquito. No sea cicatero, doctor, rebájame un poco más. ¿Para qué, Rudecindo? Si todo lo que le rebaje yo se lo va a robar después Tres Patines. Bueno, chico, pero ese no es asunto tuyo. Si Rudecindo quiere favorecerme a mí, tú debes ser consecuente y rebajarle todo lo que él te pida, chico. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Secretario. Dígame, doctor. Bórrele a Rudecindo todo lo que tiene de multas. Que Dios se lo pague, doctor. Y todo lo que tenía Rudecindo, póngaselo a Tres Patines. Que Dios te lo pague, chico. ¿Qué cosa, Tres Patines? ¿A usted le gusta que le ponga 1565 pesos de multa? No, viejo, ¿cómo me va a gustar eso a mí, chico? Entonces, ¿por qué dice que Dios me lo pague? Sí, porque si no te lo paga yo no te lo voy a pagar de ninguna manera. Secretario, dígame. Traduzca esos pesos a día y encárguese de que Tres Patines vaya a cumplirlo al príncipe. Pero óyeme. ¡Silencio! Óyeme. ¡Que se calle! Está bien. ¡Silencio! Siga usted, Rudecindo. Rudecindo, ¿eh? ¿Quiere que le vuelva a poner la multa? No, señor. Entonces, juez, no se meta en lo que no le importa. Muchísimas gracias, doctor. De nada. ¿Qué es lo que sucede en esa casa de huéspedes, Rudecindo? Pues lo que sucede, ilustre y managuaco magistrado. ¿Qué me dijo ahí? Managuaco, doctor, otro pueblo de la provincia de Orense. Ah, bueno, entonces no hay problema, prosiga. Con mucho gusto. Lo que sucede, ilustre y managuaco magistrado, es que en esa casa no se puede vivir, porque a Tres Patines le ha dado ahora, doctor, por aprender a tocar el cornetín. Y si lo hiciera por el día, menos mal. Pero lo tremendo, mi querido doctor, es que se pone a tocar por la noche y no deja dormir a nadie. Y bien que no, señor juez. Yo llevo 4 noches sin dormir y yo no puedo aguantar más. ¿Cómo no, señora? Haga un esfuercito y verá que puede, hombre. Oh. Cállese ahora, Tres Patines. Hombre, le estoy explicando acá a la doña. Que se calle. No explique nada hasta que yo le pregunte. En fin, Rudecindo, la cuestión es que Tres Patines no los deja dormir a ustedes, ¿verdad? No, señor. Y como eso no puede seguir así, pues pido justicia en nombre del descanso de los vecinos, del descanso dominical, del descanso retreboído y del descanso de la escalera. ¿Qué tiene que ver con eso el descanso de la escalera? ¿Cómo no va a tener que ver, doctor? Si ahí es donde duermo yo. Ah, sí, ¿verdad? Es que no me acordaba. ¡Hombre! Sí, sí. Bueno, Tres Patines, ¿qué lío es el que ha formado usted con su cornetín en esa casa de huéspedes? Bueno, yo no he formado lío ninguno ahí, chico. ¿Cómo que no? No, señor. Yo puedo ilustrar a la sala acerca de lo que sucede en esa casa de huéspedes. Sí, cómo no, ilústrela. Muchísimas gracias. De nada. Pues lo que sucede en esa casa, ilustre y buicito magistrado. ¿Qué es eso de buicito, Tres Patines? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ese es otro pueblo de la provincia de Oriente. Pues 100 pesos de multa por ese pueblo. ¿Pero por qué, chico? Yo no te puedo decir pueblo de Oriente también. No, señor. ¿Y por qué Rudecindo sí y yo no, chico? Porque Rudecindo me dijo Angolosongo que no tiene nada de particular. Pero usted me dijo buicito que sí lo tiene. Hombre, naturalmente que sí, hombre. El juez se lo puede decir a quien quiere y como quiere. Bueno, cuando y cómo, la cuestión es que tú se lo dices, chico. ¿Y cómo se dice entonces? ¿Qué le digo yo, chico? Ternero. No, Rudecindo, bueno. Así tampoco. Dispense, doctor, pero en eso yo tengo razón, porque mire... Porque no tiene usted razón. Sí, tengo razón. 10 porque... pesos de multa. Ah, no, entonces no tengo razón. Ah, no, bueno. No. Vamos al asunto, Tres Patines. ¿Qué abuso es el que se trae usted con los vecinos de esa casa de huéspedes? Ninguno, señor juez. Usted no me ha dicho una pila de veces a mí que yo debería trabajar y ganarme la vida honradamente. Claro que sí. Bueno, pues eso es lo que estoy yo haciendo. Estoy emprendiendo a tocar el cornetín para colocar... ¿Qué? ¿Emprendiendo? ¿Cómo emprendiendo? ¿Emprendiendo? ¿Emprendiendo un negocio? No, chico, dando clases. ¿Te asombra eso? No me asombro. Aprendiendo. Sí, a tocar el cornetín para colocarme de músico en una orquesta y no dar lugar a que tú me regañes a mí, chico. Bueno, venga acá, ¿y por qué usted no se va a practicar a la Ciénaga de Zapata? No, hombre. Que va, que eso queda muy cerca. Mejor que se vaya al Canadá o a la Patagonia. Ah, hombre, sí, mire, vaya a tocar el cornetín al Líbano, ¿ah? No, al Líbano no, porque entonces estalla la guerra de todas maneras. Usted se convence, señor, ¿eh? Cuando uno quiere ser honrado, no lo deja. Lo único que estoy haciendo yo, caballero, es aprender música. ¿Y ahora que usted, ya usted sabe solfeo? Sí, estoy muy adelantado. Sí. Pero solfeo, ¿sabe? ¿Eh? Solfeo. No, y sol bonito y... No. ¿Usted sabe solfear? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo es? Do, si. No. Solfeo. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol, la, si, trata, fui. No. Hay tres notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sí. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol. No. ¡Un, dos! ¡No! Había una redonda metida ahí. ¡No! ¡Mire! ¿Eh? ¡Do, re, mi, fa, sol, la, si, do! ¡Do, si, la, sol, fa, mi, re, do! ¡Do, re, mi, fa, sol, la, si, do! ¡Do, si, la, sol, relamido, relamido! ¡Relamido! ¡Relamido es usted! Ya usted está muy adelantado en música. Sí, cómo no, chico, estoy adelantado. Yo casi ya que sé tocar el diluvio azul ya, chico. ¿El qué? El diluvio azul. Eso que dice... Para pa pa pam pra pam pa pam. No, eso no es el diluvio, Tres Patines. ¿No? No. ¿Qué entonces? El Danubio. Ah, chico, ya Danubio sabía azul. Yo. Sí, ya lo sabía yo. Pero es azul, ¿verdad? Sí, es azul. Así. Pues ya yo me sé manubrio azul ya. No, manubrio no. Danubio. El Danubio, sí. Sí. Así, porque ahí lo importante es que sea azul, porque el colorido es lo que da el real. Vamos a no discutir eso. Sí. Pero acláreme una cosa, Tres Patines. Sí. Ya que usted sabe tocar el Danubio azul y no sabe solfear. Sí. ¿Usted no sabe solfear? Yo toco de oído, chico. ¡Ah! Usted toca de oído. Sí. Vaya, vaya. Bueno, venga acá. ¿En qué orquesta piensa usted colocarse? Bueno, es una orquesta muy buena, tú bueno, sabes. De nombre, ¿verdad? Sí. ¿Eh? De nombre. Sí, chico. ¿Cómo se llama? La Filarmónica. No, no. Será la Filarmónica. No, esa es otra. La que yo te digo es una orquesta de señoritas que están formando dos amigas mías. Una que se llama Mónica y la otra que se llama Pilar. Ah, una se llama Mónica y otra Pilar. Sí, por eso le dicen la orquesta de Pilar Mónica. Ah, vamos. Y dice usted que es una orquesta de señoritas, ¿no es eso? Sí, no, pero una orquesta muy buena. Oye, ¿tú sabes quién toca el bongó en esa orquesta? ¿Quién? Asómbrate. ¿Quién? Mamita, chico. No me diga. Venga acá, Tres Patines. Pero usted me dijo que... ¿A usted lo van a admitir en esa orquesta, Tres Patines? Sí, porque... ¿Eh? Que si la van a... Sí, porque no tienen cornetín, ¿comprende? Entonces mamita me dijo, niño, aprende a tocar el cornetín a toda velocidad para que te coloques ahí. Y por eso yo lo estoy emprendiendo. Bueno, vaya, espérese. Usted está emprendiendo el cornetín, ¿verdad? Sí. Espérese. Pero ¿cómo va usted a tocar en esa orquesta si usted me acaba de decir que se trata de una orquesta de señoritas? Bueno, el asunto del caso... Ahí. ¿Por qué? Yo quisiera explicarte ese problema, pero óyeme, ya mamita me dijo que ella me prestaba un vestido de ella, ¿comprende? Sí, pero con el vestido solo no es suficiente. ¿Cómo que no es suficiente? No, Tres Patines, porque la figura de un hombre es muy distinta a la de una mujer. ¿Qué va, viejo? Eso era antes, ¿cómo chico? Que eso era antes? Sí, ahora con la cuestión de la chemiseta, lo mismo da una cosa que la otra, chico. Bueno, hay opiniones. Pero en fin, señores, si la cosa es así, Tres Patines está aprendiendo música y la verdad es que tiene un perfecto derecho legal a hacerlo. Sí, señor juez, pero que practique a otra hora, porque lo que pasa es que se pone a tocar el cornetín por la madrugada y no deja dormir ni al gato. Bueno, señora, espérese, el problema del gato, óigame, el gato no se ha quejado, ¿verdad? ¿Pero cómo se va a quejar? Me si da cada maullido que parte el alma, hombre. Sí, pero eso es porque no es por mí eso, es los vecinos que le empiezan a tirar tareco y zapatos no, y eso. No, señor, es por usted que no deja dormir a nadie, señor. Oh. Hombre, claro que sí. Todavía si tocase la gaita, que es un instrumento arrullador. Pero el cornetín es algo tremendo, señor juez. Bueno, en eso tienen razón ustedes. Dígame una cosa. Mejor, ¿no? Cállese la boca. No. Dígame una cosa. ¿Usted no puede estudiar el cornetín a otra hora? No, chico, yo no lo puedo estudiar más que de noche. ¿Y eso por qué? Hombre, porque yo de día tengo que dormir, chico. ¿Cómo que tiene que dormir? Claro que sí, chico. Si estudio de noche, tengo que dormir de día. Porque alguna hora tengo que dormir yo, ¿no es eso? Sí, desde luego. Ah, bueno. ¿Pero por qué no estudia de día y duerme por la noche? Por la noche, si por la noche no hay quien duerme en esa casa, compadre. ¿Por qué? Porque Tres Patines se pone a tocar el cornetín y no deja dormir a nadie. Bueno, pero un momento. Tres Patines no es usted. Claro que sí, que soy yo, chico. ¿Y entonces cómo dice usted mismo que de noche no se puede dormir en esa casa? Porque es verdad que no se puede, viejo. ¿Tú puedes dormir por la noche, Rulecino? No, hombre, ¿qué rayo voy a poder dormir? Eso quisiera yo. Y usted, señora Nananina, sea cívica y diga la verdad. Tampoco, pero ¿quién va a dormir de noche en esa casa con el ruido que usted mete allí, compadre? ¿Qué hubo, señor juez? Se lo digo, ¿te convence de que en esa casa no se puede dormir por la noche? Ellos no, Tres Patines, pero usted si quiere, sí. ¿Sí qué? Que usted si quiere puede dormir por la noche. ¿Yo? Claro que hágame sí. Hágame favor, chico. Pero yo no me paso la noche tocando el cornetín. Sí. ¿Y cómo voy a dormir y tocar el cornetín al mismo tiempo, chico? ¿Está bobo, chico? Eso no se puede hacer. Bueno, chico, pues tiene que ser porque usted no puede pasarse la noche tocando el cornetín. ¿Por qué, chico? Porque molesta a los demás. ¿A los demás cornetines? No, a los demás vecinos. Pero si yo toco bajito, viejo. Ah, le pone usted una sordina. ¿Cómo? Que si le pone sordina. ¿Cómo le voy a meter una sardina al cornetín, chico? ¿Sabes? Va a aparecer una foca comiendo pescado, ya, chico. ¿Tú no comprendes que entonces la música sabría pescado? Yo no digo sardina. Sí, dijiste sardina, viejo. ¡Sordina! ¿Usted le pone algo al cornetín para que suene menos? Sí, chico, yo lo ¿Que si le pone algo o no le pone nada? No le pongo nada, pero lo soplo flojito, chico. Ah, vamos, lo sopla usted flojito. Sí, en vez de por la boca, lo soplo por la nariz, chico. ¿Cómo por la nariz? Por la nariz. ¿Y por qué? Y por con fuerza usted no lo sopla nunca. ¿Cómo? Si una vez le soplé con fuerza y sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? Que de la fuerza que le metí al soplido enderecé el cornetín y no me sirvió para manacha. Bueno, pues sea como sea, eso hay que arreglarlo. Claro que sí, señor juez, porque yo tengo derecho a que Tres Patines me deje dormir, ¿no? Y yo le ha prohibido a usted que duerma, señora. No me lo ha prohibido usted, pero el caso es que yo llevo 4 noches sin dormir por culpa del ruido que hace usted con su bendito cornetín. Eso no es verdad, señor. No diga mentira, que yo no hago ruido ninguno, chico. Ajá, ¿y quién lo hace entonces? El ruido lo hace el cornetín. Sí, Tres Patines, pero usted el que toque ese cornetín. ¿Y qué tú quieres? ¿Que sea el cornetín el que me toque a mí? Mira, no, señor. Lo que yo quiero es que no siga tocando ese cornetín por la noche para que los demás huéspedes puedan dormir. Claro que sí, hombre. Ese cornetín se tiene que acabar porque yo no lo aguanto más. No, ni yo tampoco. Bueno, pero si eso se arregla fácil, caballero. Ya yo le dije lo que tienen que hacer. ¿Me entiende, señor juez? Para sí. Que, pero ellos se niegan a cooperar conmigo, chico. ¿Cómo que se niegan a cooperar con usted? Sí, chico, porque a mí, óyeme, en la orquesta esa que me han ofrecido trabajar, pues me ofrecieron también 2 pesos diarios de sueldo cuando yo sepa tocar el cornetín. Sí. De manera que si lo que quieren estos señores es dormir con tranquilidad, con 1 peso cada uno. ¿Cómo, chico? Con 1 peso cada uno. Claro, que me den ellos los 2 pesos diarios a mí. Y yo no toco el cornetín ni de día, ni de noche, ni a ninguna hora, chico. ¿Y por qué? Hombre, para poder dormir con tranquilidad, Rolecino. Si tú no lo analizas bien, te das cuenta enseguida de que es un buen negocio, chico. ¿Qué me cuenta? ¿Es un buen negocio para ellos? No, chico, buen negocio es para mí, chico. Bueno, pero oiga, eso es un chantaje, compadre. Usted no puede permitir eso, señor. Oye, pues. Eso. Dice que tú no lo puedes permitir. Claro que no lo puedo permitir. ¿Qué cosa? ¿Tú te vas a dejar coaccionar también por lo que diga Rudecindo? No, chico. Señor, eso no es dejarse coaccionar. Eso es darle la razón al que la tiene. Claro que sí, doctor. Eso es un chantaje. No, Rudecindo, eso no es chantaje, chico. ¿Y qué cosa es entonces, Tres Patines? Es una transacción, chico. Que ellos me dan los 2 pesos, yo no toco más el cornetín. Que no me lo dan, entonces sigo tocando el cornetín hasta que se enderece otra vez. Así, escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Ante todo y como el fin que persigue no es honrado, ordeno que el cornetín le sea decomisado. Y como hay que castigar la mala intención oculta, haga el favor de pagar 90 pesos de multa. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!